Lo que no queremos como autoridad es hacer las cosas que no se nos, que se nos antojan. Por ejemplo, en Purranque, para ser concreto, o en otras comunas, vemos cómo a veces se hacen bonitos techos, ¿verdad? Bonitos refugios, pero el agua entra por cualquier parte. Ese tipo de cosas también, o la ubicación más precisa, necesitamos hacerla entre todos. Por lo tanto, queremos que la gente participe, y ese es el sentido que le estamos dando a todos nuestros proyectos cuya gestión comenzaron, y hay que decirlo así de claro, comenzaron este año 2014.